Que espíritu de revelación y sabiduría esté sobre nuestras vidas. Y siendo que está en ti está el querer y el hacer, por tu buena voluntad, se nos sea dada gracia para andar en tu palabra. En el nombre de Jesús, sea hecho. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar su asiento. La iglesia de Éfeso, como toda la iglesia del Señor, porque debemos de recordar los dos grandes aspectos de la iglesia de Cristo, que es el aspecto universal y el aspecto local. Hay una sola iglesia, la iglesia del Señor, y esa es la iglesia universal. Directamente Él es su cabeza, Él es su Salvador, Él es su Redentor, Él es su Perdonador, Él es su Perfeccionador, Él es su Edificador, es su cuerpo, pretende que sea su amada, su esposa por toda la eternidad. Pero también debemos de entender la realidad de la iglesia o las iglesias locales, que son los diferentes grupos en diferentes países, en diferentes ciudades, en diferentes razas, idiomas, en diferentes situaciones que son meramente de la tierra. Hay un aspecto bien precioso en la amada y las muchas doncellas en el libro de Cantares. Ahí encontramos que le dicen a la amada en el capítulo 5 del libro de Cantares, le dicen: ¿qué es tu amado más que otro, oh la más hermosa de todas las mujeres? Entonces aquí encontramos los dos aspectos de la iglesia del Señor. Encontramos que está una amada, pero ella es la más hermosa de todas. Y luego se dice que hay todo un montón de damas, todo un montón de mujeres que representan las iglesias locales. Entonces, pero una es la perfecta del Señor. El desafío de las iglesias locales, como vimos ayer, es encontrarse con el modelo de la iglesia universal, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, porque las iglesias locales tienen crisis como virtudes, como visitaciones, gloria del Señor, tienen diferentes crisis. Apenas estamos abordando, y no pude salir ayer, espero hoy, de la iglesia de Éfeso que perdió su amor, pero le sigue la iglesia de Esmirna que tenía falsedad. Aunque era una iglesia buena, tenía falsedad. A la iglesia de Pérgamo le socavaban, le dañaban los balanitas y los nicolaitas, y eso nos habla de la corrupción. Pero Tiatira había avanzado a más. Recuerden que si el amor se pierde, van a haber más conflictos y más conflictos, a tal manera de que la iglesia de Tiatira tenía abundancia de inmoralidad. Ahí estaba esa mujer que enseñaba a seducir. Imagínense, enseñaba a seducir. Enseñaba a seducir. Y esta mujer tremenda se había metido con los jóvenes y también con los casados. Entonces nos habla de la inmoralidad. Pero la iglesia de Sardis, que nunca completó su llamamiento, no velaba, no era responsable con lo que se le había dado, nos habla de la irresponsabilidad. Pero la iglesia de Filadelfia, que era una iglesia correcta como la de Esmirna, tenía filtración de los que se dicen ser judíos y no lo son, y a ella le faltaba conversión, postrarse. Nuestra iglesia de los últimos tiempos le falta eso, saber postrarse, reverencia, mucho temor y reverencia. Yo no hablo que un cuerpo tirado en el piso sea del todo reverente y del todo sea convertido, pero a nuestra actitud de postrarnos debe de ir la actitud de nuestro corazón, de reconocerlo a Él Dios, reconocerlo a Él con temor y andar en su palabra. Eso le faltaba a esta iglesia, conversión. Pero la iglesia de la Odisea, que nos representa bien en el tiempo del fin, o nos representa en el tiempo del fin, es la soberbia. La soberbia. La iglesia de Cristo está siendo edificada por Él. Y cuando se la presente, se la va a presentar perfecta, porque ella está siendo edificada en el corazón de los que le aman a Él, lo conocen a Él, viven para Él. Él es su amado señalado entre 10,000. Entonces Él le dice: también yo soy solo único para ti. Yo soy uno para ti. Entonces Él le dice a ella, como le dice a María: bendita entre las mujeres. Entonces Dios está sacando a su perfecta, está sacando de las diferentes iglesias locales. Uno de los problemas de nuestro tiempo es que los pastores no conocen la iglesia. Son manuales los que se compran y en el manual les dicen cosas que ni son ni bíblicas, y ellos hacen ceremonias, hacen elección de diácono y todo eso. Hermanos amados, dedícate tiempo para conocer la iglesia del Señor, porque la iglesia local debe de llenar ciertos requisitos de orden en el Señor para que ella sea edificada, la iglesia del Señor. De lo contrario, las iglesias sucumben. Poner personas recasadas, y yo no digo que las personas recasadas hay que menospreciarlas, pero no pueden tener liderazgo. Los hermanos que tienen un buen corazón, pero sus hijos no andan en testimonio, no pueden ser ancianos ni pueden ser diáconos. Las personas que tienen dudosa reputación, la iglesia edificada por un buen ministro tiene que tener la visión del Señor, la forma del Señor para ser edificada. Hoy se ha sucumbido porque somos como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se inventó un montón de puestos que ni existen. El sacerdocio, tal como se ve en el Antiguo Testamento, no le pertenece, peor a la Iglesia Católica. Peor a ellos. No conocen ni a Cristo ni lo respetan. Son anatemas, son abominables. Sin embargo, ellos pusieron papa, pusieron cardenales, pusieron esto y lo otro, hasta llegaron monaguillo. Las iglesias locales han seguido casi esas imágenes, seguidos de luteranos, episcopales, pero los que verdaderamente aman la iglesia de Dios no aman amontonar gente, no aman aglutinar. La aglutinación viene después, pero desde las bases tiene que haber pastores, ancianos, diáconos, colaboradores. Desde el orden del Señor, entonces las iglesias comienzan a ser bien formadas. Yo no estoy en contra si están en formación, pero a veces he estado con pastores y me dicen: le presento mi staff, y aparecen jóvenes de 18 años, de 20, diciendo que ellos son los pastores, que son los ministros de esto y que son. Y lo que son ellos son jóvenes muy alegres, muy animosos, que han ido a algunos seminarios o han ido a tomar el modelo de otras congregaciones, y eso es lo que tienen, y parece que hay fuego y parece que hay servicio. Pero estas congregaciones no aguantan los verdaderos golpes. que los invista una ola de adulterio, una ola de inmoralidad, una ola de fuerza del enemigo, no la soportan. No la soportan. Son arrastradas por el viento porque no logran tener gente con visión profunda, que ame, comprometida, gente firme. Entonces, cuando vienen olas así de calumnias, de se dividen, se separan y no nos soportan. Entonces, este gran aspecto de la Iglesia Universal tiene que ser imitado por las iglesias locales para que la iglesia tenga firmeza. Dios está muy interesado en que le adoremos. Dios está muy interesado en que tengamos nuestro culto, pero ya se volvió solo el culto. Todos los días cantar, todos los días lo mismo. No buscamos gente que conforme al cuerpo de Cristo o trabajar obreros hasta llegarlos a formar y que ellos sean los ancianos, los diáconos, los que. Hermano, estamos hablando de la iglesia de Éfeso y después de 30 años cayó. 30 años después cayó. Entonces, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué estamos dejando? Entonces, no tenemos gente inspirada, tenemos gente así, tanto caprichosa, un tanto ensimismada. Pero el problema es que porque no se conoce qué es la iglesia de Cristo. Nos hemos llenado de un montón de ideas, pero nunca hemos ido a las Escrituras para ver cómo es ella. Entonces le metemos que pareciese que somos iglesias, pero ya en el fondo no hay la forma del Señor y eso es muy triste. Entonces, este gran aspecto de la más hermosa de todas las mujeres es aquella que está siendo formada por Él, pero que sus ministros la conocen. Y las muchas mujeres que cumplen la vez como las muchas iglesias locales, debemos de entender que de ellos Dios va a sacar a los comprometidos, a los que le aman, a los que le sirven, a los que tienen una realidad, una comunión con Él. Aleluya. Que esa iglesia esté en todos nuestros corazones y que esté en nuestros grupos y que busquemos la formación de esa iglesia del Señor. Porque de verdad, ¿cuántos de ustedes tienen iglesias de migrantes que solo están un tiempo en usted y después desaparecen? Por dicha yo tengo gente que la tengo desde hace 27, algunos casi ya 30 años. Pero hoy que he alcanzado mayoría de edad física y un poco en el Señor, me doy cuenta que uno necesita haber edificado en el corazón de personas verdaderos pilares, verdaderas personas que inspiren, que todo el tiempo está en una búsqueda constante del Señor. Ok. Déjenme guiarles un momentito por la iglesia de los Efesios, que es una iglesia muchísima, con privilegios tremendos, ¿ok? Pero déjenme enfocarles un rato para que vean, va a haber un folleto y más que cualquier otra cosa, está bien explicado el folleto este, déjenme explicarles otras cosas que no están en el folleto. Entonces, en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, los primeros dos grandes aspectos que aparecen después de la salutación es tremendo. Primero porque trasciende y dice en el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Y esto es así. Son los lugares celestiales. ¿Ve? Y esto se vuelve un desafío, ¿verdad? Porque yo conozco la 29 de agosto. Yo conozco la calle Modelo. Yo conozco los barrios donde me crié y algunas partes en países donde he estado. Pero hay un desafío, las cosas celestiales, que no se deben de dejar a la vida de ultratumba. Cuando Dios nos da una imagen de la Nueva Jerusalén y a la Nueva Jerusalén le llama la ciudad celestial, Dios quiere impresionarnos. Y más allá de lo terrenal o cualquier otra cosa, Dios quiere traer una imagen de lo celestial y que trascienda nuestra mente y nuestro corazón, pues la doctrina es amplia y la doctrina nos dice que hay vida después de la muerte. Y el bautismo en Espíritu Santo nos ha confirmado que hay un Dios todopoderoso y sobrenatural. Entonces, uno no puede menos que en el tránsito de la vida entender y esperar que hay lugares celestiales. Entonces, como decíamos ayer al iniciar este tiempo de enseñanza, es que Dios quiere elevar nuestra mente a los lugares más altos. Y Él dice que quiere traer sus altos pensamientos sobre nosotros. Y desafía, Él dice, el impío deje su camino y el inicuo sus pensamientos. Para mí que uno de los grandes desafíos es poner los pensamientos de Dios en inicuos. Eso es terrible, hermano. Y el gran avivamiento nos va a poner ante esa necesidad. ¿Cómo explicar altos llamamientos a inicuos? Con respeto y con perdón de Edwin, pues yo fui tomado en lo más bajo también, pero Edwin viene de un mundo entre pandillas. Y le digo con disculpas porque yo no platico con él desde que lo conozco. Le dije, mira, tu pasado no me importa, el futuro sí. Y nunca hemos hablado ni de lo que hizo o lo hicieron, no me interesa. Pero no estaría entre nosotros de no haber visto la obra del Señor, de no haber visto su arrepentimiento, su nuevo nacimiento, cómo Dios lo ha llenado de su espíritu y cómo se conduce. Hermano, pero el mundo donde vino es una realidad. Edwin se estaba quedando entre los grupos así, de que les gusta hablar y hablar. Y mucho dicen y nada hacen. Cuando vine aquí le dije, si quieres quedarte ahí, quédate. Pero si de verdad querés caminar con Dios y aprender, ese no es tu lugar. Así que lo metí al instituto, pero no he descuidado darle dirección y consejo y que tenga palabra en esta iglesia. Pero ¿cómo cambiarle la mente a una persona y llevarlo a los pensamientos más altos de Dios? Eso no es de simplemente, hermano, de una didáctica o de tener algunos bosquejos. Hermano, estás equivocado. Si esa es tu idea de predicación, ideas vagas y que te conseguiste unos tus tres puntitos por ahí que le oíste allá, esa no es la manera de darle la dieta que nuestras congregaciones necesitan. Entonces tú tienes que saber cómo poner los altos pensamientos en una persona, los que trascienda a lo celestial y eterno y que vea esta vida como el tránsito donde hay que comprar y vender, pero no más, porque vamos hacia el Señor, y ponerle los pensamientos celestiales. Aleluya. Amén. Entonces, un desafío de los cinco ministerios es eso, transformar la mente. Sería interesante un día estudiar cómo presenta la mente el Pablo en la carta a los Efesios. No tengo tiempo para eso, pero sí hay mucho. Y la mente retrospectiva va desde esto, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. Entonces, ¿cómo lucho yo con mi congregación? Porque tengo un montón de muchachos disparados, locos. ¿Cómo lucho con ellos? Porque se quieren pegar de que no son religiosos y quieren ir al cine, andan metiéndose en cosas que no se deben en sus teléfonos, andan tentando la serpiente. ¿Ah? cómo ponerle a ellos pensamientos altos de la vida eterna. Pero ellos sí se meten vanidad y vanidad y vanidad y vanidad. Y puro cuento, y puro cuento. Entonces, ¿cómo elevarlos? ¿Cómo ponerle una meta celestial en sus mentes y sus corazones? Que todo lo que decidan en esta vida vaya en esa dirección. Porque de cierto así es, ¿no? Bueno, Pablo, como ustedes ven, después de darle una alabanza a Dios, hoy va a presionar fuerte y dice: Dios ya nos bendijo en lugares celestiales en Cristo. Aleluya. Ahora, ¿a qué extremo Dios nos puede llevar en lugares celestiales? Es impresionante, hermanos. Cuando después del cántico de Moisés en el capítulo, o en, después de haber salido de Egipto, en el cántico de Moisés en el capítulo 15 del Éxodo, Dios puso el desafío más grande en Israel. Y en el versículo 13 y 17, Él les dice que Dios los redimió de Egipto y los condujo con su poder para introducirlos en su monte santo. Pero luego en el verso 17 dice: y los plantarás en el lugar que tus manos han preparado. Entonces dice que los establecerá en su monte santo. Y ustedes pueden ver con esto de que Dios no se reserva nada. ¿Sabe cómo se llama el lugar donde Él vive? El monte de su heredad. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Eso es como está diciendo: esto es lo que yo quiero darles. Ok. Pero al darles este llamamiento para darles una fijación a ellos hacia dónde extenderse, hacia dónde llegar, hermano, Dios ha preparado herencia, Dios ha preparado lugares donde no se reserva. Entonces el capítulo 2 de la carta a los Efesios, verso 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó. Saben que muy pocos predican la resurrección, la vida resucitada. Predican algunos la resurrección de los muertos, pero aquí no está hablando de la resurrección de los muertos. Aquí está hablando de la resurrección que viene inmediatamente después de nacer de nuevo, con la cual vida los cristianos deberían de hacerle frente a todo, con la vida resucitada. Entonces dice: y así, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Cuando una iglesia no tiene una vocación como esta, cultos, y que son los salvadores del mundo y solo salvar al mundo, y más actividades, y que no saben a dónde ir, pero hermano, Dios es tan capaz de sentar gente, mortales, redimidos de cualquier parte de la tierra, y sentarlos a la par de Él, de Cristo. Y esa visión no la tienen los cristianos. Por eso, como no tienen visión, viven mal. Entonces, Dios quiere impresionarnos y decirnos a nosotros: estoy trabajando a la luz de lo eterno y de lo celestial, donde yo quiero colocarte, bien alto. Y esos pensamientos deben de venir a nosotros. Dos escrituras, hay muchas, pero dos escrituras más en esta línea. Hermano, lo siguiente en cuanto a esto, hermano, en la colocación que Dios quiere poner, debemos nosotros realmente reflexionar de que así es la manera en que Dios quiere que nosotros ministremos la iglesia local. No todos van a entender, hermanos. No todos quieren. No todos. Pero en honor a la gran visión y al gran llamamiento de Dios hay que pregonarlo. Estamos en el Evangelio de Dios. No estamos jugando a religión. Dios no es un demente. Dios es el único y sabio Dios. Las torpezas de las iglesias locales hacen ver como nada el gran plan de Dios. Pero aquellos que les amanecen, ¿no? Para nada. Entonces, están viendo que Dios quiere sentarnos en lugares celestiales. Entonces, buscan esto, capítulo 4, la dignidad. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad de la fe en el vínculo de la paz. Que anden como es digno del gran llamamiento. Siempre hacemos esto aquí, pero en una comparación entre la reina de Inglaterra con Diana. Todos le pusieron un amor a Diana y un aborrecimiento a la reina de Inglaterra. Pero realmente Diana no vivía conforme a la dignidad o al título que se le había dado. Ella se portó como prostituta. Y lo que le hubiese hecho su marido, su deber era comportarse como la realeza. Las iglesias que tienen la visión de los llamados altos de Dios, entonces dice, deben de andar como es digno del llamamiento. Capítulo 3, verso 15. Una iglesia local debe de tener, el pastor debe tener la fijeza, la paciencia, el amor, de ver que las familias de su congregación sean bien nombradas en la eternidad. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El versículo lo que está diciendo es, tanto ángeles como los redimidos en la tierra pertenecen a la familia de Dios. Okay. Pero cuando hablamos de los que habitan en los cielos, después de la caída del querubín, los que habitan en los cielos tienen dos grandes ejemplos terribles. Uno es de la desobediencia del querubín que jamás quieren imitar, pero tienen sentado a la diestra del Padre la más alta o lo máximo en obediencia que es el Cordero de Dios. Y cuando ellos se acuerdan la historia de querubín, tiemblan. Pero cuando ven la obediencia del Cordero, alaban. Ellos están bien. Pero cuando tenemos gente caminando en la tierra y queremos que sean bien nombrados en la eternidad, que sus nombres sobresalgan, entonces hay un trabajo que hacer en las familias, que no claudiquen ni con la costumbre de las iglesias cristianas evangélicas, ni, hermanos amados, con el mundo, ni mucho menos con imitar a la ramera en todos sus asuntos. Entonces, los cristianos, juntamente con sus pastores, buscan ser hallados bien nombrados. Hay nombres que el Señor se los reserva, aunque son sus hijos, pero hay algunos que los quiere publicar en la eternidad. Y Él dice que algunos nombres específicamente Él los va a confesar. ¿Y sabes qué significa que Dios mencione tu nombre? Es que va a volar por toditita la eternidad y a cualquier parte de lo más recóndito del universo, todos sabrán que Dios mencionó a esa persona. ¿Mm? Aleluya. Gloria al Señor. Muy bien. Quiero descargarte. Aunque va a aparecer en una de las enseñanzas, quiero descargarte. Yo he sido una de las personas que mi alma se pudre fácilmente. La gente me conoce como una persona muy fuerte y realmente soy una persona muy seria, pero al mismo tiempo los que me conocen, soy una persona muy tierna, soy una persona muy amable, muy amorosa, trato de tener amistades con todos, soy sincero, leal, me gusta ser leal a las personas, pero mi alma está podrida, mi alma, cuando digo podrida me refiero a que mi alma es débil. Ahora ya tienen ustedes otro título para su alma, si quieren. Pero mi alma es débil, porque yo tengo un concepto de Dios bien elevado. Para mí el Altísimo es el Altísimo. Y le voy a decir, tengo un concepto pero elevado de la santidad de Dios, que ese concepto de elevado que tengo de Dios casi siempre me condena. Antes de venir aquí, no quería venir aquí, me quería quedar en la cama y me quedé chillando. Estaba recostado en mi almohada y estaba chillando y llorando delante del Señor. Pero, ¿por qué les digo esto? Yo creo que hay dos imágenes que debemos de borrar. La imagen que nos han hecho de un Dios totalmente inaccesible y la imagen torcida que nosotros hemos criado de Dios. Pero la realidad que hay entre muchas escrituras, dos tremendas escrituras que son la misma, pero citadas en diferentes momentos. Ana, en según primero de Samuel 2, Ana estaba experimentando, para ella no ser madre era crítico, era vergüenza. Para ella era motivo de ir al templo y llorar y llorar y llorar y llorar. Gemir. Algún día comprenderemos a las damas y a los que no pueden ser padres, pero esta lo mostraba con gemidos, con amargura, con lamento. ¿Ve? Que pareciese que su situación era como la de un condenado. Lean bien el contexto. Porque luego ella se regocija en la salvación, se alegra en su Salvador, etc. Parece que la condición de ella era, si no me das hijo es como, no quiero vivir, no soy feliz, vivo avergonzada, etc. Entonces, cuando Dios le concedió la gracia, entonces ella dice, Él es quien hace habitar en familia a la estéril, que se regocija en ser madre. Pero ¿sabe qué dice ella en el verso 8? ¿Lo quiere leer? Y eso para mí es impresionante. Él levanta del polvo al pobre. ¿Y de dónde? Del muladar. ¿Levanta a quién? Al menesteroso. Para hacerle sentar con príncipes. Y dice, y heredar un sitio de honor. Ese es el asunto. Por eso los cristianos no pueden ser corruptos, no deben de ser desleales. Los cristianos tienen que ser llenos de honor, no calumniosos. No se junte con calumniosos. Usted júntese con gente recta, de honor. Hermano, no se junte con payasos, con ridículos. Detéctelos. Busque alto, pegue alto. Así como los viejitos de antes, ¿verdad? Se morían, pero no decían que tenían hambre. ¿Se acuerdan? O ya no, ¿verdad? Habían unos viejitos de aquellos que, si la mujer no les decía, vas a comer, ellos no pedían. Y tenían hambre, pero no pedían. Ahí pasaban sus necesidades, pero no iban a fiar, no iban a prestar. Y siempre enseñaban, compórtese así, no hables. Bueno, eso se ha perdido, pero yo no quiero ponerte cargas con esto. Lo que te quiero decir es que Dios levanta al que reconoce su pobreza y al que reconoce su miseria. Y Dios lo quiere levantar en la redención y colocarlos con príncipe y que herede un sitio de honor. Entonces, ¿quiénes están desafiados a vivir dignamente con la vocación con que han sido llamados? ¿Sí? Entonces las iglesias te quitan el miedo, te quitan el temor y te animan a ser malo. Te animan a tomaste, no importa. Y que tienes otras mujeres, no importa. Y que tienes... Pero Dios quiere colocar en sitios de honor a los que caminan con Él. ¿Ve? Eso es diferente. Aleluya. Amén, amén. Entonces, ¿quieren familias bien nombradas en la eternidad? Tengo varias familias aquí en la iglesia, pero tengo a una mujer, hay varias mujeres aquí, pero tengo una hermana que yo vi su salvación, su nuevo nacimiento, yo he visto la llenura del Espíritu Santo en ella. Esta es su única congregación. Ella es hija espiritual, ella ama a Dios, ama la palabra, pero tiene dos muchachos y están creciendo aquí. Son salvos, nacidos de nuevo, los muchachos son bautizados en Espíritu Santo y en lo que me permiten intervengo en la vida de ellos. Pero cuando hablo con ellos, hablo como hablo con mis hijos. A mis hijos los confronto, a mis hijos les he enseñado a que se preparen a ser marido de una sola mujer, cabeza de su casa, productor, producidor, que sean guías, que sean líderes. Les enseño a que tengan honor, que no se junten con los sinvergüenzas, que no se junten con los mentirosos. Se los he dicho. Entonces este jovencito lo agarré y le puse el dedo así, le dije: estás creciendo, pero quiero que aprendas a ser correcto, recto, de honor, esto, esto, esto, esto, esto. Porque Dios no va a tener ningún problema en dar sitios de honor y sentar en lugares celestiales, hermano. Miren, no conocemos la iglesia. Se los acabo de decir, era para saltar. El monte de su heredad, el monte donde él vive se llama mi heredad. Aleluya. Y va a poner ahí gente que ande conforme al llamamiento que Él le dio. Aleluya. Amén. Entonces, Ana se queda ahí ahora diciendo: Dios, no, Dios me puede hacer habitar en familia porque Él levanta. Él levanta. Nuestro Dios levanta. Bueno, entonces Dios me, por donde yo veía a Dios, me condenaba, porque Él no me condenaba, yo me condeno. Por eso le digo que mi alma es fea. Yo le digo, mi alma me traiciona. Entonces yo tenía carga y venía condenación a mi corazón. Hasta que unos días Dios me comenzó a dar varios cantos y comenzó a darme una serie de enseñanzas en los cantos que yo no captaba todavía. Mientras la congregación adora, muchas veces yo estoy inquiriendo en el Señor y me ha dado cantos cuando ellos están adorando. Y surgió un canto, son sencillos, carecen tal vez de todo, de muchas cosas, pero comencé a decir: veo el trono, veo al Padre y al Cordero que inmolado fue por mí. Y los ángeles cantan: digno es el Cordero de Dios. La creación proclama: digno es el Cordero de Dios. Toda lengua confiesa: digno es el Cordero de Dios. Digno de gloria, digno de honra, del alabar el poder, digno es. Bueno, y de verdad está en base de Apocalipsis capítulo 5. Okay. Pero un día, atrapado en mis sentimientos, así otra vez de alma de podrida, ya no aguantaba y estaba en el lugar menos reverente, pero yo le dije: Señor, dame un canto. Y mientras estaba ahí, de un solo vino la imagen de Efesios 1 y Efesios 2. Entonces comencé a decir: me conoció me redimió antes de la creación, me escogió. Y aunque en pecado y con manchas, sin Dios, sin esperanza, Dios en su gracia, Dios me redimió. Su Hijo dio, se entregó, el precio de mi paz Él pagó. Y aunque en pecado y con manchas, sin Dios, sin esperanza, Cristo en su sangre me redimió. Todo para darle gloria, todo para darle honra, en su gracia Dios me redimió. Ok, y no saben lo que Dios hizo con ese canto en mí. Tiempo después, no sé, semanas, meses después, no sé, yo iba a iniciar el culto de oración del día lunes y mi Biblia estaba tirada aquí, en esta parte. No tirada, estaba colocada acá. Así que vine, la recogí, pero cuando yo la recogí, había un muchacho de los que antes nos tocaba el címbalo, estaba aquí. Pero cuando yo me agaché, mi mirada chocó en las frases que dicen: por las riquezas, Cristo, por las riquezas de su gracia. Y de inmediato vino melodía, así, melodía. Yo estoy hablando muy, muy inspirado, pero no me crean especial, hermano. Pregúntenle a mi mujer y soy feo. Pero cuando leí por las riquezas de su gracia, vino música. Me sonó a música. La palabra me sonó a música. Y levanté mi rostro y el muchacho quedamos con las dos miradas. ¿Sí? Y le digo: ¿qué? ¿Estás entendiendo? Sí, me dice. ¿Y qué estás entendiendo? El Señor le está dando un canto en este momento, me dice. Yo le digo: sí. Entonces comencé a cantar y a decir: Cristo, por las riquezas de tu gracia encuentro paz, mi redención. Cristo, por las riquezas de tu gracia, santo y sin mancha soy, salvo por el puro afecto de tu amor. Hemos sido invitados a tu trono, a sentarnos en lugares celestiales y en la gloria de tu gracia adorar. Una esposa con tu sangre has comprado, que a tu diestra para siempre reinará. Y es por tu sangre, y es por tu gracia, todo por el puro afecto de tu amor. Okay. Ya están los tres cantos, pero aún yo no me había dado cuenta. Así que nos fuimos de retiro, varios pastores, a Chalatenango. Y le digo: ¿y entonces, y ahora qué? Entonces el Señor me dijo: háblale de los lugares más altos, háblale del llamamiento más elevado. Entonces, vaya, dije, imaginen sacar príncipes y reyes de puros salvatruchos. Estaba seria la cosa, el trabajo estaba serio. Sacar de plebeyos, de... Aleluya. De pobres y desgraciados, miserables. Entonces, pero le fui obediente al Señor, le obedecí, pero no sabía por dónde iba a ir. Pero hermano, el Señor me dio el Salmo 113, donde está el cántico de Ana. Y dice: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sé el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Ahora oigan: excelso como que la elocuencia se ha ido de las congregaciones, ¿verdad? Te alabamos, Señor, aleluya, deme un grito. Puros. Pero decirle excelso. Los hipotes ni saben qué es eso, joven. Excelso. Y saben que excelso es alto. Alto, alto. Él es el Altísimo, el excelso, el más alto sobre todas las naciones es Jehová, y sobre los cielos su gloria. Y aquí dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas de los cielos? Alto, alto, en las alturas de los cielos, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, él levanta del polvo al pobre. Y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Aleluya. Hermano, ese Dios santo, santo, santo, que no ha menguado un ápice, Él es el alto, el santísimo. Me transformó con este versículo. Porque yo lo vi como la persona más humilde de toditito el universo. Y eso me dio paz. Es el que se humilla, siendo excelso, se humilla a mirar. Ya en los cielos, pero a mirar en la tierra. ¿Qué? Ustedes saben que el mar es la letrina más gigantesca que hay. Ríos, montes. Usted dice, vamos a ir a alguna parte de Estados Unidos bonito. No hay algo que pueda llamarle la atención a Dios y decir que es bonito. Pero cuando mira a un miserable hundido en el estiércol de las mulas, y si ese reconoce su pobreza y su necesidad, misericordia, Señor. Tu amor, Señor, tu bondad, Señor. El más alto Dios, que no hay otro como Él, se baja. Y casi yo lo podía ver meterse entre las patas de las mulas para rescatarme, para sacarme del estiércol de las mulas, del potrero, y decirte, quiero sentar en un sitio de honor. Pero ¿cómo le ponemos esos pensamientos a una iglesia ruidosa, loca? Ay, Dios mío, estoy hablando malo. Pero ¿cómo le ponemos estos pensamientos a los que buscan solo impresionar y solo, y que para ellos que Dios esté ahí es que hizo una sanidad, que sopló algo? Pero para mí, Dios estaba volviendo el Dios santo, pero accesible, el más humilde de todo el universo. Entonces toma sentido cuando dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no se aferró como el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló y se hizo siervo. Y estando en esta condición, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Muerte de cruz es la más vergonzosa, porque los desnudaban y los exhibían públicamente como villanos, como ladrones, como viles. Era la muerte más socialmente la más degradable. Y ahí estaba el Dios Todopoderoso, el aprecio de millones y millones de ángeles, el aprecio del Padre, estaba en el muladar. Sería incalculable el salto hasta donde puede llevar algunos metros de altura de la cruz, pero de ahí el Señor llevaría. Pero ¿cómo se le ponen estos pensamientos altos? Yo te Tengo gente muy linda en la iglesia, pero tengo gente loca. Tengo gente. Imagínense que nos vamos a congregar aquí para decir lo mismo y ustedes van a salir con lo mismo, más locos todavía. O tú te encargas de entender que el único y sabio Dios tiene una cosa bien trazada y diseñada, y Él levanta. Entonces, estábamos allá, puros estercoleros allá. Pero el primer día Dios destapó verdades, el primer día Dios nos abrió cielos y nos hizo ver que Él es el Dios más humilde que se humilla a mirar. Y ese Dios me da acceso a Él, de saber platicar con Él desde la condición donde me encuentro, para decirle lo que soy, lo que tengo, y que no me interesaría si me ponen un trono. Me voy a sentir avergonzado por mis compañeros pastores, eso sí va a ser vergonzoso, pero donde quiera que aparezcan, es lindo Dios. Aleluya. Pero entonces, ¿cómo poner esto? Así es que estábamos, si me das micrófono, Mefi. Mientras estábamos allá, este canto lo entonábamos desde hace, ¿qué? Unos 27 años. ¿Sí? ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas de los cielos? Sígueme a mí. Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, y del polvo al pobre él levanta. Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, y del polvo al pobre él levanta. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces tenemos acceso al Dios más humilde, y sabe qué es lo que Él hace: agarrar de lo más bajo, pero quiere dignificar y llevar a lo más alto. Me conoció, me redimió antes de la creación. Me escogió, y aunque en pecado y con mancha, sin Dios, sin esperanza, en su gracia Dios me redimió. Me conoció, me redimió antes de la creación. Me escogió, y aunque en pecado y con mancha, sin Dios, sin esperanza, en su gracia Dios me redimió. Todo para darle gloria, todo para darle honra, en su gracia Dios me redimió. Con razón.

recibir. Thank you.

que podamos deshacer las malas imágenes que tenemos de ti, las imágenes de un Dios inaccesible, de un Dios airado todo el tiempo. Que veamos a la persona más humilde del universo, quien como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas de los cielos, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso, alza del estiércol para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Gracias. Despacio puedes tomar tu asiento. En el capítulo 1 de la carta a los Efesios, el verso 4, hoy Pablo va a poner su mente no solamente en las cosas celestiales, sino lo trae a las cosas de carácter eterno. Entonces dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos delante de él, conocidos antes de la fundación del mundo. Esto pertenece a la presciencia de Dios, al preconocimiento de Dios. Dios nos conoció antes de la fundación del mundo. Ahora, a partir de esto, deben de ver a un Dios diseñador, a un arquitecto de nuestras vidas y futuro eterno. Deben de ver a un Dios sabio, que no tiene una religión, que no tiene un montón de ritos y que tiene un montón de... Es un Dios sabio. Pero al considerar que Él ha trazado un plan desde la eternidad, hay que resaltar la importancia que tiene Él sobre la iglesia. El pensamiento más alto de Dios es la iglesia. Y yo he venido marcando esto porque a mí me ha cambiado mi vida esto. El pensamiento de Dios desde la eternidad, y perdonen si ustedes aman a Israel, yo lo amo, hay un lugar para Israel en mi corazón, pero no es Israel. Es su iglesia. Si tú quieres desviar tu mente, ¿cómo se toma tiempo Dios para hacer algo desde la eternidad cuando no existe nada? Y antes de la fundación del mundo, Él lo que tiene en mente es su iglesia. Escogernos, meternos en Él, salvarnos. Entonces yo quiero que entiendas que la mente de Dios está llena de su creación más preciada. A pesar de que cayeron, a pesar de que hemos caído, a pesar de que sucumbimos, Dios no tiene una creación a la cual le haya dado a su Hijo como Salvador. Verso 5: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Verso 7: en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Sabe? El precio de la iglesia es Cristo. ¿Sabe qué vale cada cristiano? La sangre de Cristo. ¿Saben ustedes que la sangre de Cristo no tiene grupo sanguíneo? Se molestan conmigo algunos, pero no podía tener sangre judía, porque ni su padre era José, ni su padre era María. Para que fuese una sangre divina, redentora, no tenía que ser engendrada ni por José ni por María, sino él tuviese un grupo sanguíneo caído, genética caída. Pero el Hijo de Dios usó el vientre de María, pero ella nada tuvo que ver con pasarle a él nada, sino él sería caído. ¿Ok? Entonces díganme ustedes, ¿qué creación? Cristo es su Salvador. Ahora, si entiendes eso, estas dos cosas, de que él pensó en la iglesia antes de la fundación del mundo, ese es el misterio, capítulo 3, verso 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. ¿Cuál es el misterio? La iglesia, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ahora, yo quiero que vean esto. Ya dos cosas. El pensamiento de Dios es su iglesia y nunca ha salido eso. Pero el precio de su iglesia es su propio Hijo Jesucristo. Y no existe creación alguna por la cual Él haya muerto. Ay, Dios mío. Bueno, pero ahora vamos con lo tercero. ¿Saben que a Cristo le interesa y gobierna todas las creaciones de Dios? Toditita las creaciones de Dios. Cristo es quien está sobre todos los principados y potestades, pero Dios lo dio sobre todo por cabeza a la iglesia. Pero quiero que entiendan que lo dio sobre todo por cabeza a la iglesia. O sea que la iglesia está sobre todo. Capítulo 1 y el verso 19, el cual y cuál la resurrección y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, todas las creaciones. Pero lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Lo entendieron? Hermanos, ¿lo entendieron? Dios puso a Cristo sobre todo, es decir, que lo dio por la iglesia sobre todo. Hermano, no tengo tiempo porque me gustaría explicarles cómo Cristo es el consejero de la iglesia. Cuando Pablo estuvo en la iglesia de Éfeso, la Biblia dice que le dio todo el consejo de Dios. Así dice, ¿verdad? Allá en Hechos capítulo 20, verso 27, les dio todo el consejo de Dios. A la iglesia de Éfeso se le dio todo el consejo de Dios. Pero saben ustedes que Dios, uno de los siete espíritus de Dios, es consejero. Pero saben ustedes que uno de los principados de Cristo es que Él es consejero. Y el principado sobre su hombro llamaráse admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermano, si ustedes suben a mi oficina, yo tengo libros ahí, herramientas más que todo. Pero yo quiero decirte que Cristo quiere usar un principado sobre nosotros. Bueno, todos los principados, pero Él quiere ser nuestro consejero. No lo excluyas. ¿Saben que el pueblo privado de consejo es loco? De verdad, tiene locuras. Dice Deuteronomio capítulo Deuteronomio 32. Así pagáis a Jehová, verso 6, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿Y saben por qué es loco e ignorante? Porque no permitieron ser aconsejados por Dios. Verso 28, porque son nación privada de consejos. No hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendiesen esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Todavía hay una oportunidad y dice, ojalá de verdad fuesen sabios. El principado de consejo. Hermano, he tenido que ir siguiendo al Señor en esto, pero ustedes van a tener el material, van a tener las notas y se van a dar cuenta de que la iglesia de Éfeso tenía el consejo de Dios. Uno de nuestros grandes problemas es que nosotros queremos hacerle una iglesia a Dios y eso es imposible. Tú te juntas un montón de tus gentes y te haces un montón de directivas y crees que eso es la iglesia del Señor. Pues déjame decirte que estás bien loco. Que lo primero para tener una iglesia del Señor es estar bajo la cabeza de Cristo. Y nosotros somos siervos, no somos versados, no somos discursantes, no somos disertadores, no somos conferencistas que dominamos temas y que somos obreros y aprendemos a edificar, pero no somos de los que usa la palabra y la estira como quiere, inventa un montón de cosas, o tiene uno por consejero a Dios y Dios le enseña a uno edificar. Un amado hermano, en mis momentos de alma podrida, lo busqué y me dedicó todo un día. Estuvimos desde temprano hasta 10 horas de la noche. Él es un ministro del Señor y después de hablar entre tantas cosas que me dijo, mira Carlos, me dijo, yo quiero decirte que contadas personas he visto que tenga la enseñanza que tú tienes. No sé de dónde tomaste eso de iglesia gloriosa, que esposa del Cordero y todo eso. Me dice. Yo tenía la respuesta dentro de mi corazón. Pero la verdad le digo una cosa. Yo dejé hace mucho tiempo, pero hace muchísimos años, de creer que yo puedo trazar la palabra de Dios, de que yo puedo predicar. ¿Saben qué? Yo media vez predico y no vuelvo a oír mis prédicas porque no me gusta oírme. Tengo una fea voz, tengo una fea apariencia, soy mero groserón. Me ponen música para predicar. Y entonces no me soporto. Pero le voy a decir una cosa. Cuando yo veo al Señor en una señal, me voy tras Él y la principal herramienta es la Biblia. Lo principal es la palabra de Dios, Biblia. La leo literal y espero el consejo del Señor. Entonces, hermano, la iglesia sucumbió. La iglesia tuvo que rogarle al Espíritu Santo y decirle, óyeme, porque dejó de oír el consejo de Dios. Pero ahora vuelvo al punto. Dios lo dio a la iglesia por sobre todas las cosas. Sabes que tenemos la atención segundo a segundo, de aquí hasta que Él venga, y por toda la eternidad, la mente, la cabeza, dirección de gobierno del Señor es especialmente para la iglesia. Y usted dice, ¿es la cabeza de todo? No. Aquí dice del cuerpo. Para el cuerpo. Y eso hace a la iglesia y la pone sobre todas las creaciones. Pero la iglesia no se conoce ni se entiende. Entonces, ¿cómo poner estos pensamientos en los hermanos? ¿Cómo? Me encuentro un hermano y me dice: hermano Carlos, ¿qué tal? La iglesia ha crecido. Y yo me le quedé viendo, no había que contestar. Le dije: sí, ha crecido. ¿Y cuántos son? Porque ellos sí crecen y crecen y crecen y nunca saben tanta gente que tienen, miles. Entonces yo le digo: quizás, le digo así, yo nunca jamás en mi vida los he contado, pero por las sillas me atrevo a decir que bien sean unos 250. Entonces no han crecido, me dice. Le dije: el crecimiento es cuestionable, hermano, le dije. Porque usted me puede decir que son miles, pero nunca han crecido nada. Ni espiritual, ni en la palabra, ni nada. Pero yo le puedo enseñar gente que la tengo desde hace casi 30 años o más. Caminan con Dios. Esa es la diferencia, ¿Cómo entrenar o cómo poner las verdades de Dios en personas que caminan con Dios? ¿Está captando eso, hermano? Entonces, algunos porfían en ser la iglesia más grande y lo logran, pero también son los ignorantes de la palabra de Dios. Estaba contándole, hermano, un caso. Se nos llegó una familia, pues el hermano pues es arquitecto, ¿verdad? El hermano. Y a veces cuando andábamos ahí en Managua, me dice: ese edificio yo lo diseñé, me dice, yo trabajé. Y ese edificio, mire, edificios de esos cosmopolitas ya, esos. Y el hombre gana bien. Pero por querer estar en una iglesia grande, dejó nuestro grupito que a veces hay 30, a veces 40. Hoy dice que hay un poco más. Pero están siendo enseñados. Muy bien. Pero el muchacho de ellos, ahí pues creo que nació de nuevo, ahí recibió el Espíritu Santo, aprendió a adorar, aprendió a fluir en el Espíritu. Pero el hermano dijo: nos vamos de aquí. Y se lo llevó a la iglesia más grande de allá, a la iglesia más grande. Yo he estado en esa iglesia, un día compartí el púlpito en esa iglesia, y bien se congregan de unos 5,000 a 8,000 personas, ¿verdad? Es grandísimo. Y cuando tienen llenos totales, tienen una carpa allá abajo donde ponen circuito cerrado, y es una iglesia grande. Pero hermano, yo estaba ahí llorando porque compartí la tarima ahí, pero no cantaba, pero ni el 20%. Imagínense si cantaran y adorasen todos. Entonces, la música, lo que sucedía allí es que había buena música, buenos cantantes y buenos instrumentos, buenos aparatos, y eso lo llenaba todo. Pero usted veía a las personas curiosas. Y yo estaba llorando, decía: ¿Qué pasa, Aida? ¿Qué pasará? Nada. Entonces, este muchacho se me fue para ahí, el papá lo llevó, y el pastor lo oyó adorar en la guitarra, y desde que lo oyó, lo dijo: lo quiero. Así que esa es la clase de cristianos que nosotros producimos. ¿Están entendiendo? Ahora él va a influenciar con lo que se le enseñó a toda una congregación, y ojalá, ¿verdad? Y ojalá. Ahora lo andan para arriba y para abajo como el niño de oro. Pero salió de nuestra congregación y le dice: mira, es que, y le dice: pero es que la iglesia donde yo vengo así es, esto es normal, le dice, allá así adoramos. Bueno, el crecimiento es cuestionable, hermano. Pero yo sí una cosa te digo: necesitamos a Cristo funcionando como la cabeza. Pero si tú eres de esos que tienen como manual la administración eclesiástica, y como un hermano loco que yo tenía acá, que decía que la iglesia era la empresa de Dios, y que la iglesia es una empresa y que se puede manejar con la administración eclesiástica, perdón, administración de empresas. Entonces él quería andar haciendo eso, pero la iglesia no es así, es el cuerpo de Cristo. Hermanos, ¿saben que ahora Edwin es diácono? O estamos locos o ha alcanzado testimonio este, ¿verdad? Pero no es porque nos impresione, y no es por lástima, y no es porque... No, hermanos, sí es bien feo. Peor cuando se ríe y habla, es feo. Pero es que nadie va a estar ahí porque es bonito o porque tiene dinero. Va a estar ahí porque es un miembro del cuerpo de Cristo. Le he prohibido que hable. Peor en la noche, no hables, le digo yo, en la noche. Asustás, le digo yo. Ok, pero quiero resaltar, porque creo que en tanta plática puedo perder el punto. Dios lo dio a Cristo sobre todititita las cosas. Solo a la iglesia. Y si hay algo que está en el interés de Cristo, es su iglesia. Les voy a dar otro punto. Y con esto estoy tratando de que los pensamientos de Dios vengan a nosotros. Y no seamos de la mente vana y retrospectiva, que de mente vana va a mente oscurecida. Y luego ajenos de la vida de Dios. Luego la dureza del corazón, la ignorancia, y después hábiles para pecar, pierden la sensibilidad y cometen por último toda clase de inmundicia, dice. Porque su mente no fue equipada con la mente de Dios, con el consejero de Dios. Entonces, hermano, si adoramos a Cristo y Cristo no viene a nuestros cultos, estamos bien fregados todos ustedes. Pues sí, hermano, yo le digo, adoro y no viene. Por favor, detenga varias cositas y dígale, o no estás aquí o me voy donde estés, pero el asunto es de que tu presencia y tu vida es imprescindible. Y uno puede estar comiéndome cuentos, tengo aquí, o estás, y tu presencia y tu vida es real. Pero eso lo trae la humildad, no tu elocuencia, no tu, que Dios te está levantando y te está haciendo un nuevo ídolo de los últimos tiempos. Entonces, pero si tú tienes humildad y viene y la iglesia ve a su gran pastor, a su príncipe de los pastores... Hermano, solo ir arriando y entendiendo al Señor porque Él la va a edificar. Aleluya. Pero lo importante es que Él esté aquí, Él, que Él esté aquí. Y ahí es con humildad, ¿verdad? Ahí es con adoración, con conversión y va el bien. Aleluya. Y que se muestre, que lo miren los niños, que los miren los jóvenes, que lo miren los viejos, que lo miren las hermanas en Cristo. Uno se transforma y dice, aquí está el Salvador, el eterno Hijo de Dios está aquí. Pero ¿sabes qué? Dios lo dio por sobre todas las cosas. Y se ha entregado a la labor solo de su iglesia. ¿Glorificamos al Señor? Termino esta parte, capítulo 3, verso 11. Voy a leer el 10 también, porque para que la multiforme sabiduría de Dios, Efesios 3, verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿qué es la iglesia? La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Y sabe qué es lo que para mí significa esto? Que el Señor va a agarrar a su iglesia y la va a exhibir así y va a decir, esta es mi sabiduría. Y cuando la vean toditito, todas las creaciones de Dios la vean, ni que se atrevan a decir que lo sacó del mundo, que lo sacó del pecado, y nadie va a cuestionar nada, porque es tan bella y única en toda su vasta creación, que la iglesia ser exhibida así es la sabiduría, el producto de la sabiduría de Dios. Así que perdóname mis libertades, que si te dije que tú le quieres hacer una iglesia a tu manera, estás loco. Pero la verdad, no me dispenso por ética, o me dispenso por ética, pero la verdad está bien loco. Pero si le das tu mente y corazón al Señor, ante todos los principados y potestades la va a exhibir y todos la van a ver perfectísima, sin mancha y sin arruga. Ok, ¿sabes que la iglesia se va a volver el sermón sin fin de Dios, la prédica sin fin de Dios? Capítulo 2 y el verso 4. Pero Dios, bueno, voy a leer desde el 1 para que vean de dónde nos tomó. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo. Amén. Amén. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Se abre paréntesis, por gracia soy salvo. Se cierra. ¿O te queda duda? Si andábamos arrastrados, éramos hijos del diablo, y ahora dice, por gracia soy salvo. Y ahora dice, y asimismo, y nos resucitó juntamente con Él, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. ¿Qué va a mostrar Dios? Por los siglos de los siglos. Aleluya. ¿Cuándo se va a terminar de enseñar? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. No tiene fin. Aleluya. Y cuando el Señor nos comience a hablar el misterio, nos destape todas sus verdades, hermano, no vamos a querer salir de ahí, porque nuestro gran Dios nos va a explicar esas cosas. Pero ¿saben quién es? Van a ver a la iglesia por toditita la eternidad, que es el objeto de la misericordia, de la gracia, de la bondad de un Dios todopoderoso que dio a su Hijo por ella. ¿O no se entregó Él a sí mismo por ella? Aleluya. Ahora les voy a decir, coronando todo esto, no es que se haya terminado, porque yo lo que he estado tratando de hacer es metiéndolos a los pensamientos. Ya hablamos de lo celestial, estamos en el punto de lo eterno. Y dice, antes de la fundación del mundo, y lo más preciado para Dios, lo comienza a mostrar ante nuestros ojos, es su iglesia, es su amada iglesia. Por eso, cuando los profetas dicen hablar sonsadas, cuando los predicadores y conferencistas dicen, bueno, este conoce o no conoce a la iglesia, porque no hay objetivo de andar hablando grandezas o andar hablando cuentos si no se conoce a la iglesia. Que los puntos esto, que el éxito esto, que la grandeza de esto, y que Dios es que podemos esperar y que Dios quiere, esas son como llevar a la gente pobre en su mente de un lado para otro, y no está la realidad. Había un hermano que peleaba tanto por la prosperidad y cómo me molestaba, hermano, y proclaman y nunca han tenido pero ni un carro nuevo, y ya pasaron años de la grandeza y no sé qué. Yo ya hasta me estoy acabando dos carros sacados de agencia y no predico la prosperidad, pero tengo un Dios grandísimo, fuerte, grande. Yo no me voy a meter en eso, pero ¿saben qué? Yo veo, tenemos un gran Dios, un gran Dios, hermano. Y yo cuando miro la necedad, aún la mía, ¿verdad? Porque y oigo las prédicas y digo, pues, estamos bien mal con estos predicadores. y los ves que se ensañan como que saben el tema y como que lo dominan y terminan siendo los grandes conferencistas, pero no conocen la iglesia del Señor. Entonces, ¿a dónde la van a llevar? Hay un hermano que es tan pensador y tan psicólogo que ahora es bohemio. Antes era un hombre de trajes y todo, hoy ya no, se dejó crecer el pelo hasta abajo, se pone bufandas, sacos sport y así sube al púlpito. Y con los lentes así, ¿verdad? Para que vean que es un gran pensador. Pero pobres congregaciones, ¿verdad? Y allá ustedes si predican la palabra y no conocemos a la iglesia del Señor. Pero el sermón eterno de Dios va a ser mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas para con todos los salvos. Y entonces, hermano, ahí quien se atreva a decir, pero vienen de la corriente del mundo, eran hijos del diablo, los sacó del estercolero, los sacó de entre las mulas. ¿Quién va a poder decir eso si la sangre del Cordero los ha limpiado? Y Cristo es su Salvador. Pero aquí vamos a coronar con el versículo, Santiago capítulo 1, verso 18. Santiago 1 nos explica dos cosas de la tentación. Nos explica cuándo es un tiempo de prueba y Dios va a probar nuestra fe. ¿Y sabe por qué va a probar nuestra fe? Porque nosotros decimos que creemos en Dios. Y Él nos va a hacer probar que de creer hasta el diablo cree y tiembla. Y es más, si el diablo cree y tiembla, nosotros temblaremos, no le tenemos miedo a Dios. Entonces dice, no, voy a probar la religión. Verso 27 dice, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Entonces Dios va a probar todos los aquellos que nos gusta decir, y yo tengo un Dios todopoderoso, eso va a ser pasado por fuego. Entonces los primeros versículos del 1 hasta el 12 hablan de pruebas, pero a partir del 12 habla de la tentación. Entonces ten cuidado cuando la prueba se vuelva tentación, porque la prueba es para que tú alcances una medida en el carácter de Dios. Por ejemplo, el versículo 3 que dice, verso 2 que dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba. No. ¿Cómo dice eso? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia una nueva edad, un nuevo carácter, tenga una edad y seáis cabales sin que les haga falta la edad. O sea, las pruebas nos dan la verdadera edad. Entonces Dios nos permite pruebas para ir creciendo espiritualmente. Y ahí es donde nos desarrollamos. Muy bien. Pero ustedes ven que ya se vuelve tentación en el verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya vencido, haya resistido, recibirá la recompensa. Entonces quiero que entiendas que no existe un sufrimiento sin recompensa. Todos los sufrimientos en Dios son los únicos que son recompensados. El mundo te hace sufrir, te va a llevar al infierno y vas a estar sufriendo por toda la eternidad. Mejor permanece en la iglesia, soporta la tentación, aguántala como buen cristiano, que vas a ser recompensado. Todos los padecimientos en Cristo reciben recompensa. Aleluya. Toda lágrima, todo sufrimiento va a tener recompensa. Gloria a Dios. Pero luego el verso 13 dice, y si alguno es tentado, no diga, porque lo primero que suelta es la lengua. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su alma podrida, de sus concupiscencias y pensamientos, es atraído y seducido. Y el pecado, siendo consumado, engendra, concibe y da a luz muerte. Entonces entiendan que los problemas, cuando uno dice es que me quiero morir, es porque hay algo que de la prueba se volvió tentación y ya hay una área de pecado, y esa área de pecado te está causando desánimo, que quieres morirte. Entonces hoy a los que en la tentación se quieren morir es porque su alma ya adquirió un problema. Entonces es que me quiero morir. Todos saben, mire, todos los que andan bien redimidos, bien salvos y todo, todos quieren vivir. Usted que anda un alma arrastrada y mera desgraciada, se quiere morir. Ya le voy a explicar por qué. Mejor llévame, Señor. Si se lo lleva, le va a ir mal, porque no va a terminar su carrera. Entonces viene y dice, y el pecado, después que ha concebido, entonces hace una situación de muerte. Entonces dice, hermano, no erren, no vayan a errar, no erréis, no se equivoquen. Todo lo bueno viene de lo alto, del Padre de las luces. Y saben, en Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Ahora les digo, de Él no procede eso de muerte. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Verdad que no están en Santiago 1? Ya estamos en el verso 18, ustedes ni leen. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. Así que yo estoy aquí por su gran amor y deseo. ¿Ve? Y le voy a decir, mátame, mejor muero, me muero, porque ya no aguanta. ¿Y qué no aguanta? Hermano, cuando tú tienes la resurrección fluyendo en ti, aunque tengas el cáncer más duro, tú dirías, pero la vida está en mí. Y aunque se ha apoderado esta enfermedad, media vez me muera, después de deshecha está mi carne, veo al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Me entiende? No acaba con nosotros la prueba. No termina con nosotros. Entonces, Él de su voluntad nos hizo nacer. Entonces, Santiago capítulo 5 y el verso 7 comienza a decir, tengan paciencia hasta la venida del Señor, y miren cómo el labrador, y de repente dice, tengan paciencia, y luego dice, y miren a Job, la paciencia de Job. Pero Job en el capítulo 3, ¿cuántos van a leer el capítulo 3? Léanlo. Job decidió morirse, y sabe, cuando vio la prueba decía, maldito el día en que nací, que se dijo que era varón, que las sombras vengan, que no haya júbilo, que no hay. Y le comenzó a echar maldición a todos el día de su nacimiento. Pero ¿saben de dónde nace el asunto de muerte? Entonces ya, ¿verdad? Pero el hecho que estoy aquí es una gran ventaja, porque yo de su voluntad he nacido. Pero ahora vean, para ser primicia de sus criaturas. Oiga, para ser primero de su creación. Y yo ni sé cómo lo va a hacer, pero te está diciendo que los que son redimidos y a Él les ha dado, o sea, dice, mire, todo viene del Padre, Padre con P grande, o sea, Padre, Padre celestial. Entonces, y Él te hizo nacer a ti y tú te estás pensando morir. Dígale que está a la par. No sea cobarde. No se quiera morir. Y si un día le agarra una enfermedad fuerte, clame la vida de resurrección que está en usted, y aunque el cáncer, la podredumbre esté ahí, dígale, que estate ahí lo que quieras. Pero en mí está la vida. Y si me muero, se muere este carapazón. Pero yo nací para ser primado de su creación. Entonces, hermano, y ya seguimos las escrituras, ¿verdad? Ya se dieron cuenta de que es un plan desde la eternidad, es celestial. Valemos el mismo Dios. Valemos al mismo Salvador. No me quieran detener, hermano. Tal vez no observo puntos éticos, pero estoy emocionado. Y sabe, casi que me subo al púlpito ya. Pero que te diga este santo evangelio, ¡no te mueras! ¡No estés pensando mal de tu Señor! Y tú le sales, mejor me muero. Mejor me muero. Me da cólera porque son salvos, tienen a Jesucristo, tienen el Espíritu Santo, hablan en lengua, tienen dones y salen flojos diciendo, mejor me muero. Y Él te dice, yo de mi voluntad te hice nacer para ser primado de mi creación. Pero esto la gente no lo entiende porque caprichosamente te dicen, no, es que tú eres cabeza, tú no eres cola. Ay, así dice la Escritura, pero te voy a leer lo que dice Hebreos capítulo 12 y el verso 22. Voy a leer desde el 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, o sea, el monte Sinaí, que ardía en fuego a la oscuridad y a las tinieblas de la tempestad, al sonido de trompetas y a la voz que hablaba, la cual el que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Yo estuviera ahí, hermano, miren, yo, ¿saben cómo dice? Se veía que Moisés dijo, estoy temblando, estoy espantado y temblando. ¿Cómo estaba Moisés? Espantado, dice como que vio un fantasma, espantado y temblando. Yo estoy ahí, hermano, y yo hago lo mismo. Sin monte Sinaí, Dios me permitió estar en el monte Sinaí, de verdad, ese monte se derritió a la gloria de Dios. Pero cuando usted parte las piedras calizas, cualquier piedra caliza que usted parte y la rompe, hay ramas ahí adentro, hay hojas. Eso es muestra que la gloria de Dios estuvo ahí y el monte se derritió. Y ahí estaba Dios en la tempestad y todo. No, hermano, me ponen eso a mí así y es sonido estereofónico. Olvídese. Así como decía, pudrición entró en mis huesos, dice la Escritura, y fui débil. El pobre Juan se desmayó, cayó como muerto. Yo me muero también en esa gloria. Pero miren cómo dice el 22. No os habéis acercado ahí, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Yo le he dicho a algunos hermanos, si ustedes esperan llegar hasta allá, se están perdiendo lo que este versículo dice. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial. Y aquí comienza, a la compañía de millares de ángeles. ¿Y saben a dónde ando yo? Ando en compañía de ángeles, porque ese es el ambiente que Dios me trajo. Ahora, si usted quiere ver el monte derretirse y usted dice, ay, no, me voy de aquí. Ya no es así. Ahora es, os habéis acercado a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. Y la palabra congregación aquí es iglesia de los primados, al espíritu de los justos, de los que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, el juez de todos, a los espíritus de los justos, diga conmigo, hechos perfectos. ¿A dónde os habéis acercado? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A ver, cuando lleguen cerquita me avisan. Nada, os habéis acercado. El ambiente que la iglesia debería de vivir y moverse es en esto, en esto. Entonces Dios va a sacar una iglesia de primados. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es el diseño de un gran arquitecto que antes de fundar el mundo primero pensó en su iglesia. Es un creador que vio caer al hombre en pecado y le ofreció a su Hijo Jesucristo para que su sangre los redimiese. Es un Salvador grande que rescató de Satanás, de la corriente de este mundo, de las cosas más terribles y los va a colocar en lugares celestiales, sentado en tronos. Es el Dios que exhibirá a la iglesia por toda la eternidad como su múltiple sabiduría. Así que honremos al Señor y andemos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Me emociono, ¿verdad, hermano? No es broma, casi me subo al púlpito. En emociones, no lo voy a hacer. Pero pobre púlpito, como que lo odio, cada rato lo sopapeo. Pero me emociono, hermanos. No, me emociono de saber que tenemos un gran Dios. Ahora, el punto es este. La iglesia vio llamamientos bien altos, pero no reflexionada. Entonces la iglesia de Éfeso cayó. Y le dice, has dejado tu amor. Mira, por tanto, de dónde has caído. En la próxima sesión vamos a ver aspectos de cómo era la iglesia de Éfeso, el ministerio de la iglesia en Éfeso, cómo los mismos creyentes tropezaron entre ellos mismos y se cayeron. Pero ¿cuántos aquí van a ser de los que perseveren hasta ver al Señor? Lo bueno que es Él, seamos su iglesia gloriosa, su iglesia gloriosa. Dale. Aleluya. ¿Quieres alzar tus manos y traer acciones de gracias delante de Él? Alza tu voz con confianza.